Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. No me vengas a salvar. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Víctor. Buen día. Y buen día, Nacho, allá donde estés, ¿no? ¿Sí? ¿En casa? ¿En cama? No sé, para mí lo vieron en el casti anoche. ¿Te lo imaginas? Nacho, ¿dónde? En el casti. ¿Y eso qué? El castillo. ¿No sabes qué es el casti, Víctor? Pará. No te tenés... hablas del castillo, hablas del castillo. El castillo, claro. Sí, claro. Quinto y sexto año, todos los que tenemos quinto y sexto año en Almirante Brown sabemos qué es el casti. Pero yo soy bursaco. Y bueno. Está fuera de onda. Está fuera de onda, sí. ¿Qué pasó? Nos pasaron los años, ¿qué pasó? No, igual te digo que a mí me hablan de esas cosas y es como que no tengo idea. Sé dónde queda porque vivo en Long Jams. Ah, también, sí. Punto. Bueno, pero nada, qué sé yo. Bueno. Es mundialmente conocido el casting. Yo no lo conozco, así que tan mundial no debe ser, pero bueno. Y en Bursaco no sé cuánto conocemos ese lugar. Cómo no, bueno. Si trabajas con adolescentes, Víctor, no te queda otra. Es que sos de otra onda, Víctor. Sos de otra onda. Entonces, bueno, le mandamos un saludo a Nacho, que está todo congestionado ahí, pobre. Un beso, sí, un beso grande para Nacho. Bueno, pero al final estaba en el castillo. No, no lo sé, después le preguntamos. O está congestionado. Al final me confunden, ¿es un programa periodístico esto? De confusión total. No tenemos la noticia posta a posta. Para mí que está así, en cama, escuchando la radio. Acá nos manda mensaje, pregunta, ¿qué castillo? ¿Qué castillo? Y es un boliche. Es un boliche acá muy conocido, donde vienen pibes de todos lados. Entonces sabemos, todos los que salieron el sábado, viernes a la noche, fueron al castillo. Es como un lugar así emblemático de juntada adolescente. Por eso decía, me lo imaginaba. Imagino que Nacho. Ustedes estarán todos los sábados ahí. Imagínate. No, sí. Yo también soy de otra onda. De otra onda generacional, soy más del mate, la charla, ¿viste? Ya estamos por ahí. Ya estamos fuera de. Bueno, un besito entonces dado a Nacho. Después le preguntamos qué hizo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Tenemos noticias varias? Sí, un poquito de todo tenemos hoy. Bien, porque también pasaron muchas cosas esta semana, así que está bien variadito. Vamos a charlar un poquito de. La unidad. Por la recuperación del SUTE Mendoza, que bueno, ganaron compañeros ahí en SUTE Mendoza. También sobre la liberación de Iggy, un poquito sobre José Martín, nos trajiste, sí, ¿no, Mariana? Sí, vamos a hablar hoy de él. Buenísimo. Bueno, y después de las cosas que pasaron en la semana, qué pasó con las pensiones, qué pasó con los docentes, con los paros de la semana, pero lo desarrollamos después de un tema musical. Pero antes del tema, tenemos que dar los contactos. Dale. Los teléfonos son... 4233-4848 y 5560. El Twitter es @lapelucamb. Y el Facebook es Domingo Peluca. Puedes comunicarte con nosotros si quieres contarnos qué pasa en tu escuela, qué pasa en tu barrio o querés hacer algún comentario sobre el programa. Tenés el espacio disponible. Seguro que Nacho estaba pendiente de este momento. Seguro. En el Twitter. Si decía mal @lapelucamb, algo pasaba. Se mandaba mensajito, ¿no? Seguro. Sí. Desde el castillo. Le quiero mandar un saludo a mi presep de la media 13, que ya me hizo llegar la notificación con las mesas de examen de julio y todo esto. Y a mí también, no me había dado cuenta. Bueno, a todos los de la media 12, les mando besos. Sí. A mí todavía me deben estar buscando. Es como, viste, que terminaste de cerrar y ya estás de vuelta poniéndole... Ya me citaron para octubre, sí. Y sí. Bueno, y ahora sí nos vamos a escuchar algo de música para arrancar. de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el que asomó al futuro su perfil estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte y negarle una canción al solo morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Poeta, y el que ha tumbado estrellas en noches de lluvias coloridas, eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Qué lindo tema. ¿Y por qué estamos escuchando esto, Mariana? Bueno, para recordarlo a don Ernesto Guevara, que el 14 de junio habría cumplido 89 años. Supuestamente, ¿no? Supuestamente, sí. Ahí hay una anécdota alrededor que supuestamente había nacido un mes antes, sí, ¿no? Sí. Algunos lo recuerdan el 14 de mayo como en su día de nacimiento. Estaba como instalado que es el 14 de junio, así que nos pareció interesante recordarlo como una de esas figuras de las que siempre nos gusta recordar, ¿no? Como los imprescindibles, como esas personas que fueron coherentes entre lo que dijeron, hicieron y pensaron. Y bueno, la verdad que un poquito de musiquita y un recuerdo como para tenerlo siempre presente está bueno. Hay mucha lectura para hacer sobre él, mucha de la buena y mucha de la no tanta. Yo les quería sugerir dos hoy, cortitas. Una es una biografía, hay muchas, pero buenas, pero hay una biografía que salió en un librito muy de tirada muy económica, de Editorial Libertador, que es de Mariana Vicat. Ajá. Che Inmortal creo que se llama, no lo traje hoy, pero está bueno porque hace no una biografía, digamos, de su vida personal, sino hace todo un recorrido de su andar por Cuba y por la isla, desde lo personal, digamos, pero en relación a la revolución. Y el otro que les quería sugerir, que no es una biografía, sino son comentarios de viaje y demás, que es mucho más conocido, es el libro que publica Calica Ferrer, uno de los compañeros de viaje, de Ernesto Alche, que creo que salió una nueva edición, yo tengo el del 2005, pero hay uno un poquitito más nuevo, El segundo y último viaje de Guevara. A mí me gustó mucho ese libro porque a pesar de que es de cuenta cositas de la cotidianeidad, Calica va haciendo va pintando el personaje de Guevara, cómo se convierte de un simple turista al futuro Guevara de Cuba. Si mal no recuerdo, sobre ese libro se basó después la película Diario de Motocicleta. Creo que sí, él participó en la construcción de esa peli. Así que, bueno, se los recomiendo como dos lecturas. La película, y me gusta para quinto año. ¿Diario de Motocicleta? Diario de Motocicleta, sí. Porque va mostrando un poco la situación concreta de diferentes países latinoamericanos, y entonces para quinto, que agarra un poco ese periodo, me parece que está que está interesante, no solamente por la figura, sino más que nada por esto que muestra las realidades de los países latinoamericanos y, bueno, este entusiasmo de cómo abrir los ojos ante algunas cosas nos lleva a posicionarnos. Exacto. Eso me gustó, y me gusta que los chicos lo vean. En el libro también Calica lo comenta en algún momento. Dice, mientras yo hacía un viaje de turismo y de diversión, Ernesto iba enfilando para el lado de los que luego iba a ser con Cuba, ¿no? Así que, bueno, dos recomendaciones interesantes. Bien, yo querría recomendar una, que es la biografía más conocida de él, o la más aceptación de distintos lugares, que es la de Ignacio Paco Taibo II, que es el Che, que es muy, muy buena, así que es súper recomendable para todo, digamos, cuestiones de la vida cotidiana de él y también todo el trayecto político que fue haciendo durante toda su vida. Buenísimo. Bueno, recomendado y nos vamos a escuchar un audio que tenemos de archivo, muy interesante, para después poder charlar un poquito sobre la situación docente. Difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. Señor, soy profesor de escuela. Eso ya lo había notado desde que lo vi. ¿En qué lo noto? En su modo quedito de hablar y en ese traje que ya parece mosquitero de tan usado que está. Es usted un gran psicólogo. Más bien soy mirólogo. No hace falta más que echarle una mirada para saber lo amolado que está. ¿Y mi porvenir cómo lo ve? ¿No le parece que mejor hablamos de otras cosas? Lo que me preocupa es el porvenir. ¿Sabe usted? Yo aquí veo que va a haber un gran cambio en su vida. ¿Voy a mejorar? No, lo van a cambiar de escuela. Ah, ¿y qué otra cosa puede ver? Muy pronto va usted a recibir una gran sorpresa. ¿Me van a pagar? No, le van a quedar a deber más. Eso no es sorpresa para mí. Ni para mí tampoco, pero es mejor que lo sepa. Un momento. Aquí veo una luz. ¿Una luz? Sí, una luz que se apaga porque se la van a cortar. Me la cortaron ayer. ¿No se lo dije? ¿Qué más ve? Ay, maestro, usted la trae atravesada. Aquí dice que va usted a tener 2 meses tan malos que casi no va usted a tener que comer. ¿Y después? Y después le va a ir mejor porque se va usted a acostumbrar. Pero no se desavalore. Llegará un día en que usted se sienta orgulloso. ¿De qué? De ser maestro de escuela. De sus manos saldrán ingenieros, doctores, generales, cardenales, obispos y uno que otro político, porque no todos van a salir buenos. Claro que no. De manera que usted piense que no solamente de pan vive el hombre. No. También hay que comer carne, aunque eso es muy difícil. No pierda las esperanzas. Gracias, maestro. Me devuelve usted la fe. ¿Cuánto le debo? Usted no me debe nada. Yo le voy a dar 100 pesos a usted lo que traigo, porque entre maestros hay que ayudarme. Gracias, muchas gracias. Es usted un justo. Y de repente los justos pagan por los pecadores. Gracias. Dios. Bueno, hermoso Cantinfla. Sí, buenísimo. Me encanta. ¿Decías de los años? Años fines de los 40 y los años 50. Bien. Bueno. ¿Se escuchó lo de Cantinflas? Sí, perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. Nada, la situación docente, que así como decía Cantinflas allá por los años 50, sigue siendo bastante parecida. Hubo finalmente la reunión, se concretó la reunión el lunes, tipo 5:30 de la tarde, comenzó para charlar nuevamente una propuesta salarial y bueno, fue otra propuesta rechazada, por eso... El miércoles también hubo un paro y movilización, que no fue solamente docentes, también ese día pararon otros trabajadores, como los médicos, como trabajadores estatales. Y contanos, Mariana, bueno, ¿de qué se trató esta propuesta y por qué fue rechazada? Bueno, la provincia ofreció un 21% como piso en 2 pagos, más un presentismo. Baradel estuvo ausente en la reunión. La propuesta consiste en un aumento en 2 pagos del 21%, con cláusula gatillo por inflación, más un plus de presentismo, ese famoso presentismo tan discutible que venimos hablando en el programa. Además, incluye una recomposición por el año pasado de 2.000 pesos por cargo o 4.000 por 2 cargos. Para el 2018 y 2019, la propuesta del gobierno de Vidal es un aumento equivalente al índice de inflación más un 10% extra del índice de costo de vida que difunda el INDEC. Otra vez todas estas cuestiones que son... ¿Y qué es eso en plata, no? Lo que vos siempre decís, Sabri, en el programa. Todo muy lindo, pero ¿qué es eso en plata? También se propuso un plus por presentismo derivado del ahorro atribuible a la caja a la baja del ausentismo. Si en el primer año pudiera bajarse el ausentismo solamente un 10%, es decir, que pase del 17 al 15,3, cada docente en promedio cobraría 400 pesos más o menos adicionales por mes. Bueno, nada, todo esto que venimos diciendo, ¿no? Todas estas propuestas que no son un número redondo, claro, fijo, sino que son siempre dependientes de otra cosa y nunca sabemos bien qué es. Bien, y por eso fue rechazada y el miércoles entonces llevó adelante este paro, que fue un paro masivo y que no fue nada más que docentes, también estuvieron parando otros trabajadores, como decía. En ese marco también pararon los trabajadores de, no me sale el nombre, del Inca. Del Instituto de Cine, porque bueno, tuvieron 4 despidos de trabajadores que estaban muy precarizados y ahora para fin de mes está inestable la situación de 300 trabajadores más del Inca, así que vamos a estar atentos a esta situación. Y bueno, después recordar también que la situación bonaerense no es la única complicada, por ejemplo, los trabajadores de Santa Cruz siguen con paro, como 70 días sin clases, es una cosa tremenda lo que está pasando en Santa Cruz. Otra, dentro de lo docente, otra noticia, ADEMIS, uno de los gremios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo una denuncia hace muy poquito porque tienen por lo menos 50 denuncias de escuelas que no tienen gas, situación que vivimos en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Recordamos también en este marco que en Almirante Brown, el 22 de junio, ATE va a estar movilizando a Consejo Escolar por diferentes reclamos, edilicios de comedor, por calidad y cantidad en el comedor, etcétera. Bueno, las escuelas que tengan algún reclamo para hacer, ya sea de calefacción u otros, pueden acercarse también a esa movilización. Sí. Bueno, sí, la situación es compleja también. He visto que en Bariloche estuvo complicada la situación. Es decir, no es la provincia de Buenos Aires ni es Santa Cruz tampoco. Es decir, no es esa polarización, sino que está complicado en casi todas las provincias. Exactamente. Bueno, pero una buena noticia fue. Ah, bien. Lo del SUT. Es lo de Mendoza. El sindicato docente de Mendoza. Fueron en esta semana fueron las elecciones. Y el sindicato fue recuperado por una alianza de izquierda, encabezada por la lista marrón. Y Sebastián Enríquez es el nuevo dirigente del SUTE. Se ganó aproximadamente por 100 votos. Ahí hay dos elementos para tener en cuenta. Uno es la unidad de la izquierda, entre los docentes, que lograron conformar una lista muy importante. Y después que la lista oficialista se partió en dos, entonces se presentó en estas elecciones como la celeste y la azul y naranja. La celeste encabezada por Gustavo Maure y la azul y naranja por Gabriela González. Entre las tres se dividieron las seccionales y gracias a esto el FURS, Frente Único por la Recuperación del SUTE, recuperó el sindicato, ganando en seis seccionales de las más importantes. Así que bueno, felicitaciones para los compañeros y compañeras y a Sebastián Enríquez. Así que bueno, esperemos que... Sí, tenemos un audio de Sebastián comunicando la victoria. Hola a todos, buenas noches compañeros, compañeras. Bueno, les habla Sebastián Enríquez. Como estamos acá en la sede central del SUTE, como ya se habrán enterado, la conducción celeste ya reconoció que nuestra lista, que el Frente Unidad para la Recuperación del SUTE, se impone por muy poco margen, ¿es cierto? Por 89 votos por ahora, ganando el provincial y habiendo ganado 6 departamentos de 18, 5 del Gran Mendoza y Tunuyán, y con una muy buena elección en el resto de la provincia. Estamos simplemente decirles que, más allá de la emoción y la alegría, y que muchos de ustedes me están escribiendo, llamando, decirles que estamos acá en la sede central porque hay que custodiar esta elección, porque probablemente les cueste reconocerla a algunos. Y entonces estamos acá y les pedimos a ustedes que estén atentos y que estén atentas, que garanticemos entre todos y entre todas este triunfo, que lo fortalezquemos, que lo difundamos por todos lados, que acompañemos, que hagamos una gran presión pública para que por fin el SUTE sea de todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Un abrazo y como siempre decimos en nuestros comunicados, ahora es cuando. Muy bien, escuchamos a Sebastián Enríquez, dirigente del SUTE, sindicato Unido de Trabajadores. Ahí está, me confundí Mendoza, entre Unido, exacto. Trabajadores de Educación de Mendoza. Muy buenísima bien. La noticia. Bueno, y volviendo a la provincia de Buenos Aires y con otras noticias, hay un comunicado dando vueltas de parte de SUTE Batigre explicando un poco la situación que hubo en relación al escrache a Macri y a Vidal. Ya hace como 10 días estuvo Vidal por Bahía Blanca y sufrió un escrache tremendo. Con muchísima gente que apoyó este scratch, también estuvo SUTEBA Bahía Blanca. SUTEBA Bahía Blanca es uno de los SUTEBAs multicolores. Y ahora, recientemente, si no me equivoco, fue jueves o viernes, el scratch a María Eugenia. Y es que María Eugenia y Macri están tocando timbres otra vez. Sí. La verdad es que es para avisarles que es una situación compleja que estén haciendo esto. Porque, bueno, se les hizo un scratch en Tigre y salieron a decir, supuestamente, gente que los apoya, que el scratch no es una medida que vaya con las instancias democráticas y demás. Así que, bueno, SUTEBA Tigre hizo un comunicado en el que explica que el scratch fue espontáneo, que mucha de la gente que participó era gente que cambiaba de turno, una escuela que iba a otra, y explican un poco la situación de los docentes por los que que los llevó a hacer este scratch, ¿no? Dice, el sueldo docente se encuentra congelado desde agosto de 2016, que es lo que venimos comentando siempre. Vamos a cobrar el mismo aguinaldo, el mismo medio aguinaldo que en diciembre de 2016. El básico de un preceptor, primera categoría de nuestro sector, es de 3.855 pesos. La gobernadora sigue insistiendo en rebajarnos los sueldos, pero se niega a discutir algo tan simple como un aumento sustancial del básico de preceptores, entre otras cosas que comentan de la situación y del porqué al escrache que hicieron no solamente compañeros de Sutebá Tigre, sino gente que estaba también en el lugar. Así que, bueno, nada, era comentarlo y que sepan que estas situaciones, como están las cosas, van a seguir sucediendo. Pero a mí me parece muy bien, porque es más, me parece un signo positivo de la democracia. Claro. Porque estamos acostumbrados a 40 años donde se eligen personajes que después son todo lo contrario en sus programas políticos, que son todo lo contrario a las expectativas que tiene el pueblo. Bueno, ahora que el pueblo empiece a reclamar y los empiece a increpar, porque, bueno, ¿por qué no cumpliste las cosas? Exacto. Me parece re positivo eso, que las personas, los ciudadanos, si se quiere, entre comillas, se empiecen a hacer cargo de que no es solo, la democracia no es solo meter votitos cada 2 o 4 años, sino es estar ahí y hacer valer sus derechos. Sí. En relación a esto, esta semana, bueno, se hizo de público conocimiento, se hizo viral en las redes sociales la cuestión de la quita de las pensiones por discapacidad. Se habla, no vamos a dar mucho detalle de esto porque todos hemos visto en la tele, lo poquito de tele que veo en la semana estuvo agobiado por este tema. Es que causó una indignación, es tremendo. Es tremendo. Lo de la quita de las pensiones por discapacidades es impresionante. Más de 70.000 personas se vieron afectadas después de la movilización que se hizo Obelisco. Salieron a decir que no, que bueno, que iban a dar marcha atrás. La ministra Stanley dijo que cada error le había dolido mucho. Yo me imaginaba, ¿no? Pobrecita, toda dolorida de haber tomado un ibuprofeno grande, porque 70.000 personas que se han quedado sin pensiones. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de ella, tomó un decreto del año 97, de la época de Menem, que recortaba pensiones a las personas con invalidez, y determinaron a partir de este decreto que no le corresponde pensiones. Aquel discapacitado cuyo cónyuge o tutor encargado tenga ingreso equivalente a 3 jubilaciones mínimas, cualquiera que tenga un bien a su nombre, por ejemplo un auto, y o aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre pensión o jubilación, incluso la mínima. Se supone que cobrando la mínima ya no están dentro de, no caen en la pobreza, por lo tanto no les corresponde una pensión. Yo estuve buscando un poquito de información porque me acordé esta semana que ya hubo un recorte en realidad en las políticas de discapacidad, no desde desarrollo social, sino desde salud. Encontré una nota del mes pasado, del 10 de mayo, donde la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos, AIEPESA, contaba que el Ministerio de Salud, conducido por Lemus, dispuso una serie de modificaciones en el modelo de contratación entre las obras sociales y las prestadoras de todo el país que se dedican a la discapacidad. Textualmente dice, desde hace varios meses no provee adecuadamente las prótesis, medicamentos y otros insumos. Además, incumple los plazos de pago adeudando fondos desde octubre del 2016, es decir, que estas pensiones ya se adeudan desde hace mucho tiempo y los pagos a las prestadoras también. Y no ha dado el aumento acordado con los transportistas de personas con discapacidad. El incumplimiento de estas obligaciones generó inestabilidad en unas 100.000 familias y afectó a unos 300.000 personas con discapacidades, entre ellas las que forman parte de Incluir Salud, el programa que era el ex profe, esta obra social, claro, sí, que ahora sí incorporaron al IOMA. Es decir, no es una política, a mí me preocupa mucho la política, la noticia aislada, ¿no? Como políticas aisladas, cuando en realidad es todo un proyecto de país que están planteando a partir del recorte de todos los que estamos en el piso de abajo, digamos. Bien, y bueno, y la ministra Stanley confirmó que la semana que viene se restituirá ese beneficio, el beneficio de las pensiones, pero analizando caso por caso. Así que vamos a ver en qué queda. Tampoco es que se vuelve a... No creo que se vuelva a la situación previa. No. Bueno, pero hay que tener en cuenta que, volviendo a esto que hablamos recién de los scratches, si no hubiera habido movilización y no hubiera sido un escándalo público, hubieran 70.000 personas con un montón de problemas, se hubieran quedado sin estos subsidios. La verdad es una vergüenza y es parte de esto que decías vos recién, de la concepción político-ideológica que tienen la gran parte de este gobierno, de, acuérdense, digamos, de medio del conflicto, que los chicos a la escuela pública se caen, digamos. Sí. Sí, esta semana Macri hablando de la mafia de los juicios laborales, ¿vieron? O sea, esto es una política muy sistemática de recortes y de ataque a los trabajadores, y no son situaciones que se dan en forma aislada como los medios de comunicación lo suelen trabajar. Tal cual, hay una coherencia discursiva muy importante y hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, nos quedamos, nada, un poquito con bronca, sí, pero también reflexionando, y nos vamos a la tanda mientras. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Bicicletería Eduardito. Un nombre y una trayectoria de casi medio siglo reparando y vendiendo bicicletas. Bicicletería Eduardito. Rodados nuevos y usados, venta de repuestos, eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Están toreando los perros, hay que mirar porque hay algo. Recién cantaban los perros. Centro Tradicionalista El Volcador presenta Peña 20 y 20. Sábado 1 de julio desde las 21 horas. Actuarán Carlos Ramón Fernández, David Tocar, La Clave Santiagueña, Ballet Senderos de Tradición, Ballet San Vicente. ¿Qué tal, amigos? Soy Adrián Maggi. Los quería invitar este próximo 1 de julio en el Volcador de San Vicente. Ahí vamos a estar cantando junto con otros amigos. Los espero para compartir un momento agradable y lleno de argentinidad. Un gustazo y viva la paz. Sábado 1 de julio desde las 21 horas. Centro Tradicionalista El Volcador. Bernardo de Irigoyen 136, San Vicente. Conducción Raúl Dewey. Servicio de cantina. Precios populares. Peña 20 y 20. Anticipadas en J&M, Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, Corralón, El Ferrocarril, Triunvirato 46. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Bicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotillón, fábrica de somías, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas de Supermercado El Faro. Bicenter Shopping Mall, Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Bueno, les traje una joyita hoy, dos versitos de José Martí, cantados en forma de... ¿Qué es? ¿Una guajira eso? Puede ser, no sé, no soy sabe. Bastante ignorante en el tema. Pero muy lindo, ¿no? Sí. Dos poemas de José Martí, porque hoy lo vamos a estar recordando. Vamos a hacer un poquitito de historia primero para todos aquellos que no tengan muy claro. Lo vamos a recordar a José Martí como poeta, pero también como uno de los luchadores por la independencia de Cuba. Si bien en el siglo XIX tenemos muchos procesos de independencia, este es un poquitito tardío. A fines del siglo XIX, Cuba se independiza de España. Teniendo en cuenta que Cuba está ubicado geográficamente en un lugar estratégico y que además el cultivo de la caña de azúcar fue un enclave económico muy importante para España, España se esmeró en sostenerla como colonia un tiempito más que el resto de América, que bueno, procesos de independencia sabemos y conocemos mucho. Cuba hasta fines del siglo XIX sigue siendo una colonia española y ahí aparecen dentro de la isla ciertos movimientos que pretenden la independencia, en los que participa nuestro personaje de hoy, José Martí, que nació en La Habana el 28 de enero de 1853. En el año 66 ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza y también en la clase de dibujo elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana. El 4 de octubre de 1869, al pasar una escuadra del primer batallón de voluntarios por la calle Industrias, donde residían los Valdés Domínguez, de la vivienda se oyeron risas y los voluntarios tomaron esto como una provocación. Regresaron esa noche y sometieron a la casa un minucioso registro. Entre la correspondencia encuentra una carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero de colegio de los muchachos que estaban en esa casa, que por haberse alistado como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas, lo calificaban de apóstata. Por esa razón, el 21 de octubre de 1869, José Martí, con 16 años, ingresa en la cárcel nacional acusado de infidencia por escribir esa carta, junto a su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez. Martí fue condenado a 6 años de prisión, recordemos, tenía 16 años, pena posteriormente conmutada por el destierro a la isla de Pinos, lugar al que llega el 13 de octubre de ese año. Por gestiones realizadas por sus papás, logró ser deportado a España. Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y de Zaragoza, donde se gradúa de licenciado en Derecho Civil y Filosofía y Letras. De España se traslada a París por un breve tiempo, pasa por Nueva York y llega a Veracruz, donde conoce a Manuel Mercado, uno de sus grandes amigos, y a Carmen Sayas Bazán, la cubana que sería su esposa. Vuelve a Cuba el 31 de agosto de 1878 para radicarse en La Habana y el 22 de noviembre nace José Francisco, su único hijo. Comenzó sus labores conspirativas contra la dominación española, figurando entre los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente. En el año 79, fíjense, ya estamos a fines del siglo, Martí fue detenido y deportado nuevamente y tuvo que instalarse en Nueva York, y entre 1880 y 1890 alcanzó renombre en América a través de artículos y crónicas que enviaba a los más importantes periódicos de América Latina. El 30 de noviembre de 1887 fundó una comisión ejecutiva de la cual fue elegido presidente, encargada de dirigir las actividades organizativas de los revolucionarios, y en 1892 fundó el periódico Patria, órgano oficial de ese partido. Entre los años 93 y 94 recorrió varios países de América y ciudades de Estados Unidos, acopiando recursos y gente para la nueva contienda que se venía contra los españoles. Entre 1894 y 1895 participó muy activamente en los planes y pronunciamientos armados en la isla, en lo que fue apoyado por los principales jefes. El 19 de mayo de 1895, una columna española que se desplegó en la zona, los cubanos fueron a su encuentro, y Martí, un poco confundido y un poco desoyendo las sugerencias de sus compañeros, cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Cuando se conoció lo sucedido, resultó imposible rescatar su cadáver, el cual fue conducido por los españoles y tras varios enterramientos fue finalmente sepultado el día 27 de mayo en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Una carta escrita a su amigo Manuel Mercado el día anterior a su muerte nos deja dos mensajes, me parece a mí, muy interesantes. Por un lado, el anuncio de los problemas que iba a tener Cuba al sacarse de encima a España, que era la incipiente intromisión de los Estados Unidos, uh-huh. Alertando, digamos, a los futuros cubanos que el problema que iba a generar esto. Leo textual, le escribe, recuerdo, el día anterior a su muerte, a Manuel Mercado. Tenemos que impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas y los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Me parece que estaba buenísimo recordarlo. Por un lado, como un luchador por la independencia y un gran estratega y pensador político. Y por el otro lado, como se lo suele recordar también, como un gran poeta, como una persona muy que ha dedicado su beta artística, digamos, también a trabajar sobre lo social. Sí, también por ahí no es tan conocido, pero también tiene un trabajo muy importante en relación a la educación y a lo pedagógico. Sí. Que también está bueno para buscarlo. Sí. Y dentro de su labor periodística, esto que comentabas, de los escritos que hizo y demás para diferentes diarios, a mí me parece muy bueno lo que escribió, si no me equivoco, es para el Diario de la Nación, sobre los mártires de Chicago. Uh-huh. Así que cuando uno trabaja a primero de mayo, es interesante también buscar lo que él escribió. Sí, sí. Son esos personajes interesantes que está muy bueno trabajarlos desde muchos lugares. La poesía también es muy rica. Sí. Así que, bueno, lo traemos al recuerdo. Bien, buenísimo. Y ya que estamos en este sector más cultural, vamos a hacer una recomendación de un libro. Porque, bueno, hoy por ahí pasa un poco inadvertido porque es sábado, pero estamos en un feriado, fallecimiento de Güemes, y traje para recomendar un libro que no habla específicamente de Güemes, pero sí del proceso de la revolución y la independencia. Es de Guillermo Cabiasca, se llama La revolución de la independencia. Habla principalmente sobre Moreno, Artigas, San Martín, pero más que nada sobre el proyecto de nación donde nosotros solemos recordar así a los caudillos, a personas que han sobresalido, pero el libro trabaja más el proceso de los pueblos, y esto es lo que me interesó, pensarlo, no solamente esta fecha particular con Güemes, sino caudillo que dio una batalla importantísima, sobre todo en el norte, aunque también se acercó un poquito más al sur en diferentes momentos, en el proceso de independencia, pero no solamente recordar, no sé, en esta fecha Güemes, en otra determinada San Martín y demás, sino tener en cuenta esto, de que los procesos los vamos construyendo como pueblos, en los que de repente se destacan algunas personalidades que han sabido tomar decisiones importantes en momentos muy, muy determinantes, pero que son los pueblos los que llevan adelante, construyen la historia, construyen los cambios. Por eso recomiendo este librito, La revolución de la independencia, de Guillermo Cabiasca. Yo les quería sugerir también trabajar a todos aquellas señas o aquellos profes que nos estén escuchando en relación a Güemes, la personalidad de su hermana, que participa muy activamente en las guerras de independencia, María Magdalena de Tejada Güemes, la famosa Macacha Güemes, que actúa junto a Güemes en actividades de espionaje. Es muy interesante la vida de ella, por supuesto olvidada, como en todo el siglo XIX, la mayoría de las mujeres han quedado relegadas en la historiografía, pero es muy interesante, hay muy buenas biografías para trabajar en la internet, busquen, que no se van a arrepentir. Por su dignidad. Ay, morena, Analía de Jesús. Iggy tiene 42 años. Es lesbiana. Está presa desde el 16 de octubre del 2016 por defenderse del ataque de una patota de hombres que la abusaron violentamente, la golpearon e intentaron empalarla. Mientras abusaban de ella le decían, vas a conocer lo que es bueno. Vas a conocer lo que es bueno. Te vamos a hacer sentir mujer. Ella se defendió con un cuchillo que llevaba en esos días para cortar tanza y le dio un puntazo a uno de los agresores que murió horas después. Esto sucedió en el barrio Mariló de Bellavista. Previamente a este hecho, Iggy padeció infinitas agresiones y hostigamientos en el barrio. Insultos, burlas y hasta llegaron a incendiarle la casa. Estamos convencidas que esto fue un abuso correctivo por ser lesbiana y que está presa por defenderse. Iggy no tuvo asistencia médica hasta después de una semana de estar detenida. Se violaron todos sus derechos. El Estado, una vez más, acusa y encierra a las mujeres, lesbianas y pobres que se defienden y resisten a la violencia machista. En este momento, Iggy se encuentra detenida en el destacamento femenino de San Martín con la calificación de homicidio simple. El miércoles 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra el Homo-Lesbo-Trasbiodio, se realizará una jornada nacional de lucha por la libertad y absolución de Iggy. A las 9:30 concentramos en tribunales de San Martín. Bien, lo que estábamos escuchando era un audio de hace ya un tiempito que explicaba un poco la situación de Iggy. Iggy, que es Eva Analía de Jesús, bueno, tiene este apodo, ella es arquera, y nada, es admiradora del arquero Higuita, el colombiano que... René Higuita, sí. Este, buenísimo, súper recordado, ¿no? ¿De qué época era? Porque yo me acuerdo. Y jugaba en la época de Diego, en los 90. En la época, ¿no? De Diego. En los 90, en varios mundiales. Bueno. Su jugada del escorpión es mundialmente conocida. Claro. Que a veces fallaba, pero bueno. Pero cuando funcionaba, funcionaba. Era genial. Bueno, ella también, buenísima como arquera, pero como decía el audio, bueno, fue agredida muchísimas veces, termina defendiéndose de un intento de violación de parte de varias personas, de varios hombres, y en esta defensa es que muere uno de ellos, así que bueno, es detenida con lo que acabamos de escuchar, con esa situación en la que no se le prestó ayuda, se vulneraron sus derechos y demás. Y bueno, recientemente el juzgado de garantías número 6 de San Martín resolvió conceder la excarcelación extraordinaria a Iggy, acusada por el delito de homicidio, por defenderse entonces de la patota que intentó violarla. Y bueno, lo que escuchamos en medio de la canción también era el primer audio que manda ella diciendo que la dejaron en libertad, que está libre y demás. Hay que seguir luchando por resolver toda la causa, solamente está excarcelada. Y bueno, que estas son las situaciones que se logran con todo el apoyo que hubo de afuera desde que fue detenida, ¿no? Uh-huh. Así sí, que, incluso Higuita apareció en los medios apoyando la liberación y festejando la liberación, así que se hizo, digamos, gracias a la movilización, gracias a la visibilización del encarcelamiento de Iggy, se logró su liberación. Buenísimo, es una de las buenas noticias, nos gusta dar estas buenas noticias también, sí, ¿no? En relación a esto vamos a dar otra que no es tan buena. Se cumplen 2 años de la desaparición de Diana Colman en Guernica. Recuerdan, Diana salió una mañana a comprar zapatillas para su hijo a la estación, al centro de Guernica, y no volvió más. Los vecinos y organizaciones siguen exigiendo la aparición con vida de Diana, y este lunes 19 de junio harán a las 9 horas una concentración y movilización en Ruta 210 y San Lorenzo, en el barrio de Diana. Y a las 12 horas una suelta de globos e intervención artística en el centro, la plaza del centro de Guernica. Viva se la llevaron, viva las queremos, aparición con vida de Diana Colman. Muy bien. No sé si tenemos preparado un tema musical, a ver si podemos ir a descansar un poco después de tanta información. Dale. Vamos. Que crezca nomás, luego sus frutos verás. que lleguen al sol, desparramando esencia, calmen el hambre de los que habitan la miseria. Entre reclamos se van almas de mis hermanos, sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego. Me voy, ritmo de chacarera. Espero que llegue a vos esta luz, compañera. Sale de la inmensidad y se la lleva el viento a esta ilusión de llegar a ser libres de nuevo. En el corazón el llanto de la tierra y su cosecha se va, quedan nomás sus penas. Piedras maduras que van removiendo la herida, tranquilos no han de dormir, gobierno genocida. Y en estas coplas me voy, chacarera. Espero que llegue a vos esta luz, compañera. Qué lindo, ¿qué estábamos escuchando, Marian? A los Orellana Luca, luz compañera. Bien, ¿saben qué? El martes es 20 de junio, sí. Día de la Bandera. Sí. Así que, bueno, los cuarto grados van a estar jurando la bandera y demás, eso. Para los que tienen alumnos de cuarto o las mamás, papás que tienen a sus hijos en cuarto, es así un día especial. Para mí siempre fue un poquito particular. En mi primaria yo juré ahí en la Plaza de Bursaco, que está el Monumento a la Bandera. Muchas escuelas van a la Plaza de Bursaco, es interesante. ¿Y por qué es el primer Monumento a la Bandera del país? Queda bueno. Lo dice un bursaquense que puso, claro, cara de soy bursaquense, claro. Obvio, ¿no? Claro. Así que bueno, va a estar lindo seguramente en las primarias. ¿Te acordás de cuando jugaste la bandera? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Yo lo hice también en la Plaza de Bursaco y en el monumento. No me acuerdo concretamente, pero bueno. Yo sí me acuerdo, fue una situación traumática. Teníamos una profesora que era una maestra, perdón, muy firme ahí, nos tenía cagando todo el tiempo. Y nos tenía como, y nos quedamos como, sí, así. ¿Viste? Nos trataba mal, la que iba a acusar, ahora ni me acuerdo cómo se llama, pero cuando tuvimos que jugar nos quedamos todos callados. No, mirá. Uy. Bueno, a mí me pasó algo así como muy loco. De ese día en particular mío, lo único que me acuerdo fueron dos cosas: el frío que hacía, tener que estar ahí parado. Pero aparte, que nos decían, el que no viene corre doble falta. Ah. Para mí era una novedad. ¿Qué es doble falta? ¿Por qué doble falta? Nada, estás en cuarto grado, sos re chiquitito, ¿viste? Claro. Más onzos éramos en esa época encima. Me acuerdo de eso. No de lo demás, no. Sí me acuerdo del desfile de caballos. Había los gauchos de la zona. Bueno, todo eso sí me acuerdo. Bueno, la Plaza de Bursaco, yo iba a la escuela 3 ahí enfrente de la Plaza de Bursaco, así que no me quedaba otra. Los 20 de junio eran los desfiles históricos, digamos, venían todas las escuelas de la zona. Y también me acuerdo, ahora que dijiste esto, la amenaza de la de si faltaste, también existía esa amenaza de la falta, sí. Y no sé qué, y el frío de la mañana, y esos desfiles así medio militarosos, qué, claro, sé yo, que hoy, sí, hoy critico, ¿no? En aquel momento era una jornada de, qué sé yo, de disfrute, no sé, de recorrer la plaza en familia. Claro, hace un par de años juró mi hija, bueno, está en sexto, hace 2 años. Y fue muy loco porque yo no lo recuerdo, pero ahora que lo vi como mamá en ella, va el intendente, les dice unas palabras, qué sé yo, se acerca, ¿viste? Y los chicos no entienden nada. Y uno que es más grande, bueno, sí entendés las cosas que están sucediendo. Pero más allá de eso, me parece que es un momento especial para las escuelas primarias. Sí. Así que bueno, que la pasen lindo todos los que tienen las primarias que van a pasar por este... Que lo van a recordar el resto de sus vidas. Sí. Como yo. Para bien o para mal. Lo van a recordar. Bueno, para otra cosa para recordar es el país cafetero. Hablábamos de René Guita, bueno, de su país. Están viviendo por una situación, especialmente los docentes. Hace ya más de 30 días que viene de paro por tiempo indefinido. Más de 350.000 docentes El principal reclamo no es salarial, sino es todo un proceso de lucha en contra de las políticas educativas del gobierno colombiano. Esto hay que resaltarlo. Ellos a fines de febrero, el 28 de febrero, elaboraron un petitorio hacia el gobierno de 7 puntos en donde los reclamos en contra de la precarización, por el financiamiento educativo, están pidiendo que por lo menos el 7,5% del PBI colombiano se destine a la escuela pública, al sistema educativo público en Colombia. No tuvieron respuesta, entonces el 11 de mayo iniciaron un paro por tiempo indeterminado que lleva más de 30 días. Con el acompañamiento de los estudiantes, de las familias, los docentes colombianos están avanzando contra una línea general que se están dando la mayor parte de los países de Latinoamérica, que es esto de la precarización laboral. El plan maestro, famoso, ¿no? Exactamente, que nosotros lo conocemos acá como el plan maestro y tantos otros planes anteriores. La violación de derechos constitucionales, ¿te suena? Sí. La violación de acuerdos con entre sindicatos de gobierno, ¿se acuerdan? Digamos, represión a los docentes, bueno, y así mucho. Una de las cuestiones que hay que les están sumando en este tiempo es que es el pedido de esclarecimiento de 3 asesinatos que se han producido en este último mes en marco de todo este proceso de lucha de docentes. Así que bueno, estamos atentos y bueno, seguiremos viendo. Esto ya lo comentamos hace un par de semanas cuando se inició el conflicto y nos llamaba la atención la similitud de los reclamos, ¿no? Las consignas, después de todo esto que vivimos nosotros a comienzo de año, las movilizaciones, bueno, las consignas, los reclamos son los mismos acá en Colombia, acá en Argentina, en Colombia y en muchos países de América Latina. Bueno, che, nos queda poquito tiempo. Quiero mandar un saludito, un muy feliz cumpleaños a Marcos. Ah, Marcos, sí. Que está ahí docente en la técnica allá en Claypole. Un beso enorme para Marcos, otro saludito para Nacho. Y teníamos algunos mensajitos. Sí, unos besitos para Nacho que los está pidiendo para que se recupere de su noche en el callejón. No, el callejón no era como el Casting. Un saludo para Fernanda también que nos está escuchando. Bárbaro. Tenemos una sugerencia en Tecnópolis. Joan de Guilhem en Tecnópolis, los fines de semana de junio de 15 a 20:30, gratis. Una muestra del artista francés, del poeta del circo, de performance visuales, donde se despliega sus búsquedas de formas, movimientos y estructuras habituales en sus espectáculos. La muestra consta de 4 partes, la imaginografía, el observatorio, los imperceptibles y la mote. En cada instalación desarrolla sus percepciones acerca de las formas a partir de búsquedas geométricas. Lleva al máximo la potencialidad de esas estructuras y nos propone una interacción lúdica y creativa en un espacio de un renacimiento atemporal. Les recuerdo entonces, en Tecnópolis, Joan de Guilhem, los fines de semana de junio de 15 a 20:30, gratis. Bueno, buenísima la recomendación. Les vamos a mandar un feliz Día del Padre mañana a todos los papás, a sí. Nacho allá, a Víctor acá y a todos los papás que están por ahí, incluido el mío. El tuyo, Mario. El mío también, sí. Sí, sí. Es todo un tema, los padres en la familia, porque de verdad lo digo así con esta cosa. Insoportable. No, es que en una sociedad tan machista, los padres muchas veces son exigidos a tener ciertas actitudes, ciertas responsabilidades y demás. Y después a veces los hijos crecemos reprochando cosas que. Y son personas, claro, ¿no? Volvamos sí. Un poco a eso. Uno que también es padre, madre, lo puede ver desde otro lugar y, bueno, que pasen un lindo día a todos los que son papás. Compartan todo lo que puedan. ¿Los puedo dejar con un chiste? O sea, como que después pongan la cortina y nadie se pueda no reír de esto. ¿Por bueno, escuché? Dale. Está buenísimo. Digamos pero... que es una cuestión estratégica para decir, el chiste es malo, no nos podemos reír. Exactamente. O sea, después, por favor, ponen la cortina y nos vamos. Se encuentra la campanilla con la lengua. Y se saludan, ¿no? La campanilla le dice, hola, ¿cómo estás? Soy la campanilla, mucho gusto. Y la lengua le responde, no, el gusto es mío. Bye.